ocasión te podrá parecer que es tu historia la que cuento. Tengo tanto que decirte. Yo tengo tanto de mí para contar. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas con un minuto del viernes 28 de octubre del año 2016. Inicia su transmisión el sitio FM desde Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 MHz para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Este es nuestro programa nocturno de los viernes, música, literatura y vida. Normalmente lo conducimos conjuntamente con Marina Salvático, pero ella se encuentra de viaje este fin de semana, de modo que me ha dejado solo para hacerme cargo de este asunto. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Les recordamos que para comunicarse con nuestra emisora pueden hacerlo a través del correo electrónico info@elsitiofm.com o dejándonos mensajes en los teléfonos 3547-475-381 o 351-153-431-777. También pueden visitar nuestra página web elsitiofm.com y recorrer nuestros comentarios y editoriales en Facebook, en el sitio Espacio. Los programas nocturnos del viernes a la noche pasaron a denominarse desde hace algunas semanas Música, Literatura y Vida. El concepto de vida lo hemos relacionado con Marina a nuestra juventud. Ambos vivimos los años estudiantiles de la primaria y de la secundaria en Capilla del Monte, un pueblo que consideramos algo así como con algo de magia o algo mágico, por sus historias, sus personajes, las situaciones vividas, lo que representó en su momento, en fin, hay muchos elementos que hacen que no sea un pueblo común. Uno puede pensar que el pueblo donde pasó la infancia, cualquiera sea ese pueblo, No es un pueblo común, porque uno pasó allí sus años felices. Eso es cierto. Pero además de eso, Capilla del Monte tiene algo más, siempre tuvo algo más. Siempre apareció un personaje fuera de lo común. Siempre sucedió una historia inesperada. Y para finalizar todo ese historial de misterioso y mágico a la vez, terminamos con este asunto de la mística, de los extraterrestres, de las historias del Uritorco, de las fuentes de energía y un montón de cosas más. No vamos a eludir ninguna, ni tampoco vamos a dar juicios categóricos, porque no los tenemos. Simplemente, en nuestro programa, vamos a presentar a Capilla a través de postales. Ni siquiera están encadenadas en el tiempo. Son postales de vida, postales de personaje, postales de momento. Ustedes, juntando las postales que nosotros les contemos, podrán armar su propia historia. Obviamente que las nuestras son postales viejas, postales de nuestra juventud, postales de 40 años atrás o 50. Las postales de ahora las pueden conseguir en cualquier lado. Por ejemplo, yo me metí en la web y quise saber si existía todavía el City Bar Confitería, así se llamaba en nuestros tiempos. Y bueno, existe. Y después de introducir el programa, les voy a leer qué dice una persona ajena al pueblo, un turista que pasó por el lugar y entró al City Bar. El City va a ser el tema del programa de hoy. Así que vamos a iniciar el programa. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Bueno, el programa de nocturno de música, literatura y vida ha tomado a las postales de Capilla como un leitmotiv que le incorpora vida a este asunto de la música y la literatura. Pero la música y la literatura van a estar presentes, porque siempre estuvieron presentes en Capilla del Monte. En Capilla del Monte hubo escritores importantes, pintores famosos, músicos sobresalientes. Hoy vamos justamente a hablar de un par de músicos que tuvieron mucho, mucho que ver con Capilla del Monte. Y tuvieron que ver con ese lugar que llamamos City Bar, que es un bar típico de pueblo, un bar grande, una confitería familiar, que tiene de todo, ¿no es cierto? En nuestros tiempos, en la parte de adelante era una linda confitería, toda paqueta, como se decía entonces, donde las familias podían sentarse a tomar el té, los hombres a tomar café y discutir de política o de deportes, los jóvenes hasta podíamos bailar, porque ahí había una pequeña pista de baile y un escenario generalmente vacío, generalmente se bailaba con música de disco, pero no siempre estuvo vacío. Ya vamos a ver dentro de un rato quiénes estuvieron arriba de ese escenario. Al costado del escenario había un cortinado que separaba el fondo del City Bar. ¿Qué había en el fondo del City Bar? Pues había billares y mesas de juego de cartas. Ahí iban los hombres del pueblo a la noche, en invierno sobre todo, a jugar al codillo, a jugar al chinchón, a jugar al truco. Y los jóvenes jugábamos a las carambolas o al casino en los billares del City Bar. Ese cortinado rojo y grandote tapaba el pecado del juego que estaba atrás en el fondo del aspecto señorial que tenía la confitería de adelante. Pero antes de seguir hablando del City de aquellas épocas, yo me preguntaba si todavía existía, y vean lo que dice un visitante en el año 2012. Esto lo escribió una persona el 6 de agosto del 2012. Dice del City Bar: es un bar en pleno centro de Capilla del Monte. El lugar es muy grande y muy concurrido. Se nota que es un clásico. Nosotros caímos buscando un bar con televisión para ver un partido de la selección de fútbol argentina. Así que el lugar estaba lleno. Tenía dos pantallas muy grandes y como el lugar es muy amplio, a pesar de la cantidad de gente, resultó muy cómodo. Claro que la atención no fue perfecta. Había que recordarle al mozo lo que se le había pedido y nos traía de a dos cosas. Pero claro que se le disculpaba porque no era una tarde común y el local estaba repleto y con las sillas y mesas desacomodadas. La gente las había colocado para tener mejor vista de las pantallas. Eso sí, nunca perdió el buen humor y era muy amable. Pedimos gaseosas, carlitos, tostados, que estaban muy ricos, y la sorpresa fue la torta, exquisita, al nivel de cualquier casa de té. Por lo tanto, en una tarde común, yo lo apuntaría como un lugar en capilla para ir a tomar el té a las 5 de la tarde con una buena porción de torta. Fíjense cómo lo veía al City Bar este visitante del año 2012. ¿Qué puedo decirle yo de nuestros tiempos? Y puedo decirle que era igual, era exactamente igual. Estoy hablando de la década del 50 y del 60, era exactamente igual. Y les voy a decir más, aunque no hubiese partido de fútbol, al mozo se le olvidaban las cosas. Había un mozo, un gordo, que no recuerdo bien su apellido, no me acuerdo si era Massa el apellido, que nosotros nos sentábamos 6 o 7 muchachos en una mesa del City Bar, y qué sé yo, decía el mozo, el gordo, decía, ¿qué van a tomar? Y uno decía, yo quiero un sándwich especial de jamón con una Coca-Cola, yo una cerveza bien fría con un platito de maní, y otro me decía, yo quiero un helado de frutilla, qué sé yo, ¿no? Entonces se iba el gordo Massa y volvía con la bandeja con 8 copas de cerveza. Al diablo, decía, cerveza para todo. Y ahí nomás nos uniformizaba. Él decía, ¿ustedes se creen que yo tengo tiempo para estar pensando en los 1000 pedidos que ustedes no hacen? Y bueno, muertos de risa, nos tomábamos la cerveza con el maní salado que nos había traído. Escuchábamos a Cacho Martínez se llama, yo no lo conozco personalmente, pero es el compositor de esta zambita que se llama A Capilla del Monte. Bueno, vamos a volver a nuestra historia, el City Bar. ¿Dónde está? Bueno, si ustedes van a Capilla y entran a la calle principal, la calle Techada, entran desde la plaza yendo hacia la estación o a la vieja estación de trenes, que describimos y contamos su historia en el programa pasado. Bueno, digo que yendo desde la plaza hacia el lado de la estación, toman la calle Techada. Y a los 20 metros de iniciarse el techo, sobre la mano derecha, ahí lo van a encontrar al City Bar con sus grandes ventanales de vidrio y sus mesas en verano afuera para que se siente la gente a disfrutar de la tarde, y en invierno adentro, protegidos del frío. Un hermoso bar amplio, bien puesto, bien montado, al viejo estilo, bar confitería. Ahí sucedía de todo, ahí se reunían las familias, ahí festejaban los jóvenes, ahí se hacían las despedidas y los encuentros. En fin, era el bar del pueblo, el bar más importante y más histórico del pueblo, el City Bar Confitería. Bueno, ahí organizábamos los bailes, los sábados a la noche, los bailes del colegio, ahí conocíamos a nuestras primeras novias, ahí vivíamos nuestros romances en verano con las turistas que nos visitaban. En fin, en un pueblo turístico, la aventura domina todo. Y allá, en la temporada del verano, era una temporada de la década del 50, en el City Bar actuaba una orquesta arriba del escenario. La orquesta era del dueño de una hostería del pueblo, de apellido González, la orquesta de don González. Aquellas típicas orquestas que se llamaban características, que tocaban de todo un poco. Pero esta orquesta de González tenía una tendencia al jazz. Uno podía decir que era una orquesta de jazz. Tenía un clarinete, tenía algún instrumento de viento y tenía una batería. Y había un baterista, muy buen mozo y pintón, muy joven en aquel momento, que las tenía locas a las chicas. Porque además de tocar muy bien la batería, cantaba. Y yo les voy a mostrar ahora cómo cantaba, pero no cómo cantaba en aquel momento, cómo cantaba después, porque en aquel momento a él se lo llamaba Mickey Lerman. Mickey era el baterista y cantor durante todo el verano de ese verano de los 50 y pico, no recuerdo el pico. La orquesta actuó todas las noches en el City Bar, con don González a cargo de la dirección de la orquesta y con Mickey Lerman en la batería y en el micrófono. Escuchemos lo que cantó después Mickey Lerman. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Esa era la voz de Mickey Lerman, pero ustedes lo conocerán mejor si les digo Chico Novarro, ¿verdad? Chico Novarro. Efectivamente, en sus inicios, Chico Novarro, con el nombre de Mickey Lerman, actuó durante todo un verano en la confitería y bar City Bar de Capilla del Monte, acompañando la orquesta del señor González. Chico Novarro, pavada de músico, nacido en Santa Fe en septiembre del año 33, con el seudónimo artístico de Bernardo Mitnick Lerman, ha sido un gran compositor y cantante argentino, y lo es todavía. En el campo de la música pop integró en su momento el elenco del Club del Clan entre el año 1962 y el 64. Escribió casi 600 canciones, obras de teatro y música para shows y películas. También fue actor e hizo varias películas con el Club del Clan, y después trabajó con los destacados actores del cine humorístico Jorge Porcel y Alberto Olmedo. En fin, ese personaje, Mickey o Chico Novarro, lo tuvimos ahí en Capilla del Monte cantando todo un verano para nosotros. Y después pasó el tiempo y el tiempo se lo llevó por los caminos musicales y generó éxitos dentro de esas 600 composiciones que hizo, generó éxitos que todos los bailamos después. Persigue un grillo, pa' que no lo vea, se pone amarillo. Si lo busca un sapo, de vista se pierde, anda por el pasto y se viste de verde. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. Todo ese cariño que tú me juraste, poquitito a poco lo metamorfoseaste. Mucho me querías, si conmigo estabas, yo me daba vuelta y tú me engañabas. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores. Poquitito a poco lo metamorfoseaste. Mucho me querías, chico. conmigo estabas, yo me daba vuelta y tú me engañabas. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. El camaleón, mamá. Escuchábamos a Chico Novarro interpretando El Camaleón. Así que si un día por la calle alguno de ustedes se lo cruza a Chico Novarro, lo ve, lo reconoce, yo le recomiendo que le diga, ¡Miki! ¡Eh, Miki! El tipo va a mirar como sorprendido y sí, va a decir, yo me llamaba Miki, me llamaban Miki. Y ustedes le tienen que preguntar, ¿y te acordás del City Bar en Capilla del Monte? El City Bar. Sí, yo canté durante un verano ahí. ¿Y te acordás cómo se llamaba la orquesta? Y la orquesta era de un hombre, un tal González, creo, que tocaba el acordeón, un acordeón grande. Con él le daba el contenido musical. Yo tocaba la batería. Y sí, me llamaban Miki. Y yo tocaba la batería y me defendía cantando. Y bueno, luego pasaron los años, ustedes saben cómo es la vida, me fui a la ciudad, me vine a Buenos Aires, me fue bien con los chicos del Club del Clan, tuve que cambiar de ritmo, tuve que dedicarme a música un poco más alegre. ¿Y te acordás de Capilla del Monte? ¿Y cómo no me voy a acordar si a la tarde íbamos a la pileta municipal, había unas chicas bárbaras ahí? ¡Qué historias, Dios mío! Eso sucedió en Capilla del Monte cuando yo era niño. Y si mi hermana, que es mayor que yo, estuviese en este momento, no lo sé si está escuchando el programa, pero si estuviese escuchando este programa, estaría llorando como loca, porque les voy a decir una cosa, era una de las que estaba enamorada de Miki. Enamorada de Miki. Todas las chicas del pueblo estaban enamoradas de Miki. Era pintón el Novarro en esos tiempos. Ahora sigue siendo un tipo muy agradable. Vamos a despedirnos de Miki y de Chico Novarro. Si de lejos ves venir un sombrero de paja y se ve la canoa llena y se ve un hombre remando. Si de lejos ves venir una guayabera y se ve la canoa llena y se ve un hombre remando. Soy yo, que con regalos vengo yo a visitar. De punta en blanco vengo yo a preguntar si tu papá con tu mamá quieren ser los suegros de este servidor. Buen yerno seré, que ellos los suegros quieren ser de mí, que ellos mis suegros quieren ser, que ellos los suegros quieren ser de mí, que ellos mis suegros quieren ser. ¡Ay! Un sombrero de paca, la canoa llena, un hombre remando, una guayabera. Un hombre remando. Soy yo, que con regalo vengo yo a visitar. De punta en blanco vengo yo a preguntar si tu papá con tu mamá quieren ser los suegros de este servidor. Juro que yo muy buen yerno seré, si ellos los suegros quieren ser de mí, si ellos mis suegros quieren ser, si ellos los suegros quieren ser de mí, si ellos mis suegros quieren ser. Ay, un sombrero de paja, un sombrero de paja, un sombrero de paja, nene, un sombrero de paja soy yo, un sombrero de paja, ay, un sombrero de paja. Chiqui o Chico Novarro, como más les guste, interpretaba un sombrero de paja. ¡Ey, Miki! Nos vemos mañana a la noche en el City. ¿A qué hora actuás? Y como a las 10 de la noche empezamos, diría el Miki. Chau, Miki, nos vemos mañana. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca, este programa nocturno de los viernes que hemos llamado Música, Literatura y Vida. Hoy lamentablemente no me acompaña Marina Salvático porque se encuentra de viaje en Buenos Aires. No sé si lo ha ido a visitar a Miki o a qué fue a Buenos Aires, no me lo explicó. Pero lo cierto es que me largó solo con el programa. Yo prometí no reprochárselo por al aire, ella me lo pidió. Y no se lo reprocho, me parece muy bien que haya viajado. Y que creo que iba a una fiesta familiar o de amigos, que la esté pasando y disfrutando muy bien. Bueno, nos volvemos a Capilla, a la década del 50, pero vamos a hacer pasar unos años más, pero nos vamos a quedar adentro del City Bar. No vamos a salir, vamos a quedarnos adentro del City Bar hasta un domingo a la mañana. Domingo a la mañana, a eso de las 11 de la mañana, cuando la gente en esa época estaba acostumbrada a tomar el vermut, un gancia con una picada especial. La picada del City tenía como 24 platitos, era un espectáculo, traía de todo. Uno se tomaba a las 11, 11 y media de la mañana, la gente volvía de misa, las chicas venían todas arregladitas, ocupaban distintas mesas, todos nos distribuíamos por ahí y tomábamos el vermucito del domingo a la mañana. Y de golpe aparecía un señor grande, un señor serio, con un niño de 8, 9, 10 años, qué sé yo, más o menos de esa edad. Se subían al escenario y aparecía música. El señor tocaba un instrumento, no recuerdo bien si era un piano o una guitarra, y el niño se ponía a cantar. Recuerdo que tenía una voz excepcional. Cantaba canciones mexicanas, bien a lo charro, a lo mexicano, con esa voz sostenida, porque tenía una voz espectacular, una voz que ustedes la conocen muy bien, la pueden escuchar ahora mucho más madura que en aquel entonces, porque yo le estoy contando cuando tenía 8 o 10 años, y los años pasaron y este niño creció y mejoró y estudió canto y anduvo por el mundo, y ahora lo podemos escuchar cantar así. Amigos míos, me enamoré. Creo que al fin me enamoré. Sucede que encontré el amor y francamente es lo mejor que me podía suceder. No esperen charlas de café ni horas vacías a granel. Por si lo quieren saber, les diré que fue sin querer, que sin querer me enamoré. Al diablo con la soledad, no me hablen de la libertad. La libertad no es caminar sin rumbo por cualquier lugar. Aquel que nunca pudo amar no sabe que puede volar y ser más libre que un gorrión encadenado a un corazón. Amigos míos, me enamoré. Por fin me espera una mujer, una mujer con quien soñar y compartir el ancho mar, el porvenir. Amigos míos, me enamoré. Por fin me espera una mujer, una mujer con quien soñar y compartir el ancho mar del porvenir. En mis recuerdos quedará.

aguacero. Parece un cuadro pidiendo a gritos exposición. Los solitarios color de luna bajo el neón. Yo cierro el piano, se pone el saco, cruza el salón. Se va a la calle y sale volando del Bar Unión. Algunos bares parecen hechos a la medida. Son como besos que hacen milagros en las heridas. Ella está triste y él está solo en el Bar Unión. Ella está triste y él está solo en el Bar Unión. ¡Ey, ey, ey! ¡Marito! ¿Sí? ¿O preferís que te diga Jairo? Es lo mismo, hermano. Bueno, Jairo. Te voy a decir Jairo, porque ahora sos Jairo. Decime, Jairo, ¿vos te acordás del City Bar? Como no me voy a acordar, era parecido al Premier de Cruz del Eje. ¿Sí? Sí, nosotros teníamos un bar parecido en Cruz del Eje, que se llamaba el Premier. Ahí empecé a cantar yo, en el Premier. Y me llevaban al City los domingos porque, claro, Capilla del Monte tenía la oportunidad de que me escuchara algún porteño, alguien que me hiciera alguna oferta y me abriera camino. Che, Marito, Jairo, Jairo, Marito, a mí me gustaría, ¿no nos cantarías una canción de aquellas mexicanas? No, yo ya de esas me olvidé, ya hace muchos años que no las canto, pero nosotros queremos escuchar tu voz, esa voz fuerte, esa voz sostenida que tenías en esas canciones que te exigían al máximo la voz. ¿No nos podés dedicar a algo que nos haga recordar? Bueno, déjenme pensar. Vamos a hacer una cosa. De mi repertorio les voy a cantar algo que en realidad es como de Serrat, ¿no? Pero si querés escuchar mi voz parecida a la que tenía en aquellos tiempos en el City, ahí va, les dejo la saeta. Dijo una voz popular que me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús, el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Oh, no eres tú mi cantar, Jesús del madero, sino de la agonía y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Oh, no eres tú mi cantar. Gracias, Jairo. Gracias, Marito. Bueno, es decir que Marito González, Jairo, no es el mismo Marito González que acompañaba a Cafrune. Ese fue otro Marito González. Los comienzos de Jairo, o Marito González, como cantante, fueron en el colegio, donde se unió al grupo The Twisters Boys. Y finalmente adoptó el nombre de Marito González en los programas de concurso de los medios cordobeses. En 1970, junto a un compañero de la escuela secundaria, distribuyó un demo de 12 canciones a distintas productoras musicales. De esta manera, consiguió grabar un disco simple con dos temas. El artista Luis Aguilé le hizo llegar una propuesta de trabajo, firmando un acuerdo con la distribuidora CBS y mudándose a España. En el 71 ganó el primer premio de la crítica y el segundo premio en el Festival de la Costa del Sol. Ese mismo año fue contratado por el sello Ariola, con la instauración del proceso de reorganización nacional en el poder, decidió marchar al exilio en España y posteriormente a Francia. Grabó junto a Astor Piazzolla varias canciones en el 81, compuestas particularmente para él por el propio Piazzolla y por Horacio Ferrer, entre las que se destaca Milonga del Trovador y Hay una niña en el alba. Hacia el final de la dictadura militar, regresó a la Argentina y ofreció un recital en la Avenida 9 de Julio, en donde interpretó ante 1 millón de personas su versión del tema We Shall Overcome. En 1995, con motivo de su 25 aniversario con la música, realizó una serie de recitales en su provincia natal, en los que participaron artistas como Ana Belén, Ariel Ramírez, Cacho Buenaventura, Eladia Blázquez, Graciela Borges, Jaime Torres, Juan Carlos Baglietto, La Mona Jiménez, Lito Vitale, Mercedes Sosa, Pedro Aznar, Peteco Carabajal, Piero y Víctor Heredia, entre muchos otros. Tiene 3 hijos y 1 hija. Uno de sus hijos es el actor Iván González. Otro de sus hijos, Mario González, es licenciado en Ciencias Políticas, vive en Francia y es concejal por el Distrito 18 de París. Sus otros hijos son Jaco, que vive en la Argentina y es el representante de su padre, y Lucía, que es historiadora del arte y vive en Bremen, Alemania. Esa es brevemente la historia de Marito González, Jairo para el mundo, para los capillenses, para aquellos años del City Bar, es Marito González. Bueno, esta ha sido la historia que hemos querido contarles del City Bar, cómo en muy pocos años pasaron por ahí dos de los grandes, Chico Novarro, que era recién un baterista principiante en la orquesta de Don González, actuando todas las noches de un verano en el City Bar, y Marito González, que nos iba a deleitar con sus canciones mexicanas los domingos a la mañana en la hora del vermut. En nuestras próximas postales seguiremos recorriendo muchos otros lugares de Capilla del Monte y vincularlos con el arte, con la música, con la literatura, porque todos están vinculados. Vamos a seguir recorriendo sus bares, porque los bares eran lugar de encuentro. Estaba el bar Fénix de Don Valente, ahí en la esquina misma del City. Una cuadra más arriba, Kailo, el Kailo, una confitería moderna que la pusieron unos muchachos jóvenes, que no tenía las dimensiones ni la importancia del City, pero que había logrado conquistar a los jóvenes. Y Nova, un boliche nocturno que puso mi amigo del alma, Juan Jomir, que tuvo un triste final junto a su también amigo del alma, Huguito Almada, cuando en un accidente automovilístico, lamentablemente, injustamente, murieron los dos. Además, había otra confitería importante frente a la plaza, el Plaza, que era un gran rancho de techo de paja, gigantesco, de geometría cuadrada, con un techo de cuatro aguas, donde íbamos también a bailar los sábados a la noche. Era un lugar un poquito más íntimo, menos familiar, más juvenil que el City. Bueno, con nuestros recuerdos vamos a seguir recorriendo esas postales. Por hoy ha sido más que suficiente. Un saludo a Chico Novarro, que seguramente no me conoce, yo era un purrete cuando él cantaba en el City. Y a Jairo, bueno, Jairo sí es más joven que yo incluso. Con Jairo podríamos charlar sobre el City y el Premier. Ha sido todo por hoy. Esta ha sido la postal o las postales de esta noche en música, literatura y vida. Nos veremos nuevamente el próximo viernes a las 21 y seguramente ya con la presencia de Marina Salvático. Agradecemos a todos ustedes la atención que nos dispensaron y nos despedimos con esta canción que se ha hecho un clásico ya de nuestras despedidas, el Chango Nieto interpretando El Duende Azul. Capilla del Monte, como buscando el ayer, cerros misterios y un nombre, con la historia de un querer. Fue bajo un cielo estrellado, entre poleo y quietud, donde los tres nos amamos, vos y yo y un duende azul. Duende que llegó un amanecer, nos habló de amor, fuimos luna y miel. Tanto amábamos, tanto que de tanto en tanto ardía la piel. Juan Capilla del Monte dormía y yo te quería y vos me querías. Tiempo de rosa, guitarra sin canto, donde todo es risa, donde nada es llanto. Cálido y fugaz, el amor se fue, pero el duende está como estuvo ayer. Cuando Capilla del Monte dormía, y yo te quería, y vos me querías. Thank you. ha transmitido para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. La vieja muere o si yo y un duende azul. Escuchamos el programa nocturno de los viernes, música, literatura y vida. Hoy con un recordatorio del City Bar de Capilla del Monte y las actuaciones que en su momento tuvieron Chico Novarro durante toda una temporada y Jairo, siempre que nos visitaba cuando era un niño con nombre Marito, Marito González. Tanto, amábamos tanto, que de tanto en tanto ardía la piel. Cuando Capilla del Monte dormía, y yo te quería, y vos me querías. Tiempo de rosa, guitarra sin canto, donde todo es risa, donde nada es llanto. Me verán partir, pero volveré, volveré a vivir como aquella vez. Cuando Capilla del Monte dormía, y yo te quería, y vos me querías. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Los esperamos el próximo viernes, a partir de las 21 horas, en Música, Literatura y Vida, por el sitio FM. Buenas noches y muchas gracias.